on the edge of your night, staying drunk on your vibe. Y con Alex Warren le doy la bienvenida a ella. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. No, yo estoy muy feliz porque, adivina qué, martes. Ya uno pasó lo más difícil. Que era el lunes. Claro, uno no se dio en cuenta. Y uno ya pasó y es como, ay, menos mal, martes. Ya. Pero fue muy rápido. El fin de semana, el puente no se sintió. Sí, porque uno mira y ayer era viernes. Sí, sí. Y entonces lo cual dice, no tiene coherencia en realidad. Porque la semana pasada fue tan eterna que uno pensaba que este fin de semana iba a ser igual de eterno, pero ay, ay no. Mira, abrí los ojos y martes. Y bueno, ¿qué tal? No, todo muy bien. Eso sí, descansé. Estuve horizontal de viernes al lunes. Ahí decía en la instrucción. Decía de cómo quedar horizontal. Yo lo leí también. Sí, sí. Porque ahí en el correo decía cómo el corporativo usar el puente, el siguiente puente. Entonces decía primer punto, tiriri, sí, primer segundo punto, domingo en cama todo el día. No pararse absolutamente nada, tener alimentos cerca. Y yo lo hice tal cual, sí. No está bien, no, ya pues. Lo hice hecho, tal cual. Los objetivos ya de la semana, chuleados. Hoy me levanté, ya según el correo corporativo, perfecta, en perfectas condiciones. Muy bien, me alegra eso. Recargada. Acá lo bueno, está, señora, es que hay otro festivo. Pero ya después ya no hay más. Pero hay que vivir el momento, Diana. Sí, bueno, está bien. No sabemos qué pase mañana. No sabe, yo no sé mañana, como decía, era Rey Ruiz, ¿cierto? Yo no sé mañana. ¿Ves? Ahí está. Sí. Así que felices de acompañarlos esta vez con una pregunta del día que viene la semana pasada, porque hablamos que la generación Z está usando cosas de segunda mano de, en todo tipo. Tecnológica, sí. Ropa. Están buscando zapatos, más exacto, más allá de que sea un compromiso con el medio ambiente, sí, o la moda circular, simplemente pues les gusta mirar qué otras opciones hay, llegan a cosas no tan fáciles de conseguir. Total. Entonces los hace únicos en, y pues, y ahorran mucha platica además, porque hay cosas muy cool, cosa, que están en muy buen estado y las consigues a un muy buen precio. Esa es la pregunta de hoy. ¿Ha comprado artículos de segunda mano y cuáles? Te pregunto a ti, Camila, a hoy, 24 de junio. Sí, claro que sí. Eso me hace un poco más Gen Z, ¿no? Para sí, no sentirme tan adulta. Está bien. Lo hago mucho por redes sociales, gente que conozco. Uh-huh. Como que tú de pronto decidiste hacer tu closet sale o lo que sea. Ok, sí. Entonces, yo sí compro mucho por ahí. Sacos, he comprado abrigos. Bueno, sacos y abrigos es lo que casi siempre compro. O, por ejemplo, joyitas. Ah, bueno, chévere eso. Que es como que ya no las usan, no sé qué, y están en muy buen estado. Entonces, ¿has comprado tecnología? No. Okay. No sé, porque siento que me puede, no sé, prefiero no durar tanto. Sí. Ese es, en esas cositas que, sí, siento, que quiero que me duren por siempre, lo compro nuevo. De resto. Y que necesitas como una garantía. Sí, como poder ir a decir, mira, me salió mal, devuélveme. Es que no es barato tampoco. Por eso. Bueno. ¿Tú? Yo siempre. ¿Qué, me qué? Gusta mucho. Ropa. Sí. Soy muy de sacos, de sí, chaquetas, abrigos, también pantalones, porque hay cuentas y también me pasa en redes. Y también voy, hay unos showrooms chéveres. Buenísimos. Donde tú ves, haces el recorrido de varias marcas y encuentras cosas muy raras que sí, no vas a encontrar en otro lado. Entonces, por ese lado, he comprado libros que ay, no son claro, fáciles. Entonces, llegan por terceros. A veces me ha tocado como, hey, ¿alguien sabe dónde puedo conseguir este libro? Entonces, del segundo y llego. Tecnología nunca. Sí, no, yo tampoco. Yo creo que esas dos, libros y ropa. Y vinilos. Mira que esa puerta decidí nunca abrirla porque sé que se iba a desfondar. Sí. Y prefiero escoger mis batallas. Y no tengo, el único vinilo que tengo es uno de Hello Kitty, que okay, fue mi primer vinilo en la historia de la humanidad. Ay. Y lo había rayado, obviamente me lo entregaron de chiquita, pero después dije, lo voy a conseguir porque fue, y ahí lo tengo, es el único. De resto no tengo nada físico de música. Yo tengo una cantidad, pero tengo que parar. Es que es eso, es que es una puerta que es muy difícil de cerrar. Así que bueno, señoras y señores, para iniciar el día, ha comprado artículos de segunda mano para que nos compartan sus respuestas a través de nuestras redes sociales con información también importante para todos ustedes, porque hoy es martes de cuidado personal en Cruz Verde. Aprovecha hasta un 30% de descuento en productos seleccionados, exclusivo para socios del club, válido todos los martes de junio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Tecnología de punta y espacios pensados para tu comodidad. Lo mejor, la valoración inicial es gratis. Escribe al 310-230-6016 y agenda tu cita. DentiVip, verte bien, empieza por sonreír diferente. Quien no está sonriendo mucho es Florinda Mesa, como doña Florinda. Ella se le borró la sonrisa. Sí, hombre, qué vaina. Pues porque salió la serie de Chespirito hace un tiempo, ya que lleva 2 semanas. Sin querer, queriendo. Y ella queda muy mal parada. Ella queda muy mal parada. La gente le ha tirado además mucho odio, porque es que en la serie, ya voy por el segundo capítulo, me ha costado, tengo que decirlo. No es fácil. Ya en la siguiente, como se va desarrollando la historia, muestran a la esposa de Chespirito como el amor de la vida de Chespirito, pero mucho, y además una mujer que hace parte creativamente de lo que es Chespirito, el Chavo del Ocho y demás. Todos los personajes. De todos los personajes, y es quien confecciona por primera vez la ropa. Claro, el traje Chespirito, ella sola, con un alambre de brasier, le hace las antenitas, le cose todo eso. Primero lo había hecho verde y le dicen, no, tiene que ser rojo. Vuelve y otra vez, sin dormir, haciendo toda esa vaina, haciendo el apoyo de Chespirito, 6 hijos. Como que de verdad, sí, muestran ese lado que no conocíamos de Graciela, que era la primera esposa de Chespirito, y luego todo lo que desenlaza después de que conoce a Florinda Mesa. Que no es tan chévere, porque la llaman la Yocono. Es la Yocono, verdaderamente es la Yocono. Bueno, y ella pues salió a hablar, primero dijo que le parecía un atrevimiento, porque no era cierto, y ahora anunció en respuesta un documental que va a contar su versión de la historia. Se llama Atrévete a Vivir. ¿Atrévete a Vivir? No, ese no es el nombre. O sea, así no debería llamarse. No, yo hubiera dicho La Verdad detrás de Chespirito. No, ¿sabes? Yo que hubiera puesto fue Sin Querer Queriendo. El documental. ¿Viste? Se pierden, sí, oportunidades. Se pierden, Camila. Se pierden. No, mira. No, dame más. Y va a contar los detalles de su relación con Gómez Bolaños. A diferencia de la serie de HBO Max, que es una obra de ficción basada en hechos reales, esta será completamente documental. Ok. El director del proyecto se llama Javi Doms. Y pues van a empezar a hacer esto como respuesta, a ver qué pasa. Estamos esperando algunos testimonios que se han sumado de gente que Florinda ha impulsado y apoyado cuando hizo estos grandes clásicos en novelas como El Milagro y Magia. Y alguna vez tendremos a las... Sí, señora, esa novela, te digo, la vi. Y agradezco profundamente esto. Así que hay vamos que esperar a ver qué dice Florinda, porque todos los cuentos, es la verdad, tienen varios lados. Las dos versiones que hay, sí, que escuchar. Hay que eso escuchar. Sí, no hay que quedarse con una. Entonces, esperaremos para cuándo y por dónde saldrá este documental en respuesta. Ojalá se asesore bien, porque esto puede salir muy, muy mal. Atrévete a vivir. Atrévete a vivir. No, fue sin querer, queriendo. Además, porque ella puso también en redes sociales, porque yo la estaba chismoseando estos días, ella puso en redes sociales, me quedo con los fanáticos alrededor del mundo que saben la verdad. Nadie sabe la verdad. ¿Nadie sabe? No, tal vez sí. ¿Tú dices? No. Gorillaz a esta hora, 7 de la mañana, 34 minutos. Pero que a mí, si yo te digo rápido, ¿quién es esta voz? ¿Tú qué me dices? ¿A qué te suena? ¿A quién? Ay, Dios mío, es que me suenan a tantas. ¿Ves? Es que a eso voy. Se llama Sheryl Cole. Pero suena a Katy Perry. Sí. Suena a Demi Lovato. Sí. Suena. Es a que es así Katy Perry. Lugar. Es que, ¿ves? Es que a eso voy también. No es fácil, no es fácil. Sí, suena a todas. Ah, el que sí suena único y se ve único es Benson Boone. No, no. Benson, tiene... el hermoso. Boom. Tiene nuevo disco, pasé Dios. Por encima en Pitchfork, lo destruyeron sobre 10, lo calificaron 3.5, pero... ¡Qué envidia de la gente, no verdaderamente! Necesario, no es necesario eso, porque por más que él quiera hacer algo malo, no le va a salir malo, no. Él es muy bueno en lo que hace. Mientras él siga usando esos trajecitos, todo va a salir muy bien. Todo está bien, pero también es noticia porque ha hecho una alianza bien importante con una marca reconocida. Bueno, pero antes de eso, ¿usted alcanzó a escuchar American Heart? No, señor. No. No llego hasta allá. Bueno, le voy a dar una recomendación para vivir. Hay un video de el segundo sencillo que es Mr. Electric Blue. Cuando Camila busteas porque está seria. Porque esto es de verdad. Necesito señora. Que para que ustedes puedan sobrevivir a esta uh-huh. semana, ¿sí? Ingresen a American Heart. El bueno. segundo sencillo es Mr. Electric Blue. Lo escuchan, pero véanlo. Tiene video. Vean perfecto. El video vamos que él sale en shortcitos rojos. Ya. Lleno de espuma lavando un carro. Mira que puede salir fantástico. Mal de ahí. Ah, bueno, nada, muy bien. Nada, no. No, toca hacer la tarea, prometo hacerlo, sí. Porfa, les está pido, bien. Para que su vida realmente tenga sentido el día de hoy. Te agradezco. Hablando de Benson Boone, como varios artistas y uh-huh. demás, pues acaba de entrar con una gran colaboración junto a nada más y nada menos que JBL. Ah, bueno, muy bien, sonido. Exacto, unen esas fuerzas en una campaña publicitaria donde van a fusionar la música y la tecnología. Que esto me parece muy bien pensado por uh-huh. ambos. Ya sabemos que Benson también hace parte de otras marcas, ya sea de ropa y demás, pero ya hablando un poco de la música, que es justamente lo que él hace, pues han decidido apostar por la próxima campaña con JBL, esta vez para los auriculares Tour Pro 3 y unos productos de alta gama. Bien. Que vendrían siendo... como los diseñados por Benson Boone. Ah, bueno. Así va a estar que, bonito. Sí, hay varias cosas muy chéveres ahí. Van también a encontrar los parlantes o los altavoces nuevos, el JBL Flip 7, el Party Box, que son ya... grandes. Grandes. Bien. El Flip 7 es chiquito, uh-huh. es el más como portable. Todo esto porque... Benson acaba también de agotar su próxima gira mundial. Ah, está vendiendo bien. En segundos, sí. Bien. Está también en las primeras posiciones ahora en los charts de música con sus nuevas, con su nueva canción, con su nuevo álbum. Uh-huh. Y ahora, pues, lo que intentan es verdaderamente como juntar lo mejor de los dos mundos. Está bien. Y espera, pues, que JBL pueda mostrar todo lo que viene junto a Benson Boone, porque es quien lo diseña y quien usa además estos productos, así que esto lindo. Esto puede ser bonito. Va a ser lindo, mira. Ay, gracias, gracias. Para ti con cariño. Ay, no. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl, my pet. Felix Jane, Jasmine Thompson con Ain't Nobody Loves Me Better. Con los muy buenos días desde esta esquina de la nación. Son las mañanas en la X. Mi nombre es Alejandro. Con Dayana y con Camila, poniéndoles discos y hablando cositas y vainas. Hoy nuestro tema del día, ¿cuál es, Dirty? Se han comprado cosas de segunda mano y qué. Por la generación Z que está ahora consumiendo más cosas de segunda mano. Tecnología, ropa, libros. Sí. Zapatos, cosas. Bueno, ahí está. Esa es. Tú no, nunca. No. Libros. No. ¿Nunca has entrado a la moda circular? Nunca, me ha gustado. ¿Por qué? ¿Un tema de energías o simplemente porque prefieres las cosas nuevas? Prefiero las cosas nuevas. Sí, válido. Si no es algo que me haya llamado nunca la atención. Intenté en algún momento de mi joven y viciosa vida tener cosas de segunda. Y no. ¿Sabes también que creo? La señor. Maña, el aprendizaje viene desde mi mamá. Que mi mamá decía, cuando uno llegaba con alguna cosa prestada o alguna cosa, decía, se me devuelve ya y devuelve eso. Ay, a mí me pasaba eso con un juguete. Llamaba a la mamá, además, de mi compañero que me había regalado sí, claro. Una Barbie. Y, jue madre, eso era regaño fijo. Me devuelve las cosas ya. No. Eso no es suyo. Eso no es suyo. Sí. Se devuelve y va y lo deja donde estaba. Yo no quiero cosas prestadas acá. Me pasaba igual. Pero eso era préstamo. Eso iba a decir, pero también mi mamá me educó con que, vea, ahí están las herencias de su tío, de su primo, el de Estados Unidos, para que se lo ponga, vea. Mamá, no, pero sí. Eso es de hombre, póngase lo que se le queda lindo. Es su talla. No, mi mamá sí, por ejemplo, mi tío Javier tenía una ropa muy chévere. Y mi papá y mi mamá podía odiar que te la heredara. Mi mamá detestaba. Me veía con alguno. ¿Eso de quién es? Claro, porque además se saben toda la ropa de uno. Claro. Claro. Saben perfectamente. Me decía, no, mi mamá, ¿eso de quién es? No, de Javier. Me hace el favor y va y lo devuelve. No. No, la ropa que no es suya, no es suya. Básicamente ya. A mí me tocó vivir de herencia. No, en mi casa, bien. En mi casa sí, sí fueron, sí. Fueron, mi mamá sí fue, pero súper sí, jodida con eso. Entonces nunca entendí la moda circular. Sí. Nunca entendí la moda circular. De repente vuelvo y digo, por allá en la universidad de mi época, como chocoloca. Sí. De pronto me puse un par de cosas, mi mamá se podía ¿también? Morir de la ira. Cuando me veía con ropa de alguna otra persona, me decía, ¿de quién es ese chiro tan inmundo? Ay, necesidad. Mira que con mi abuelo en mi casa también era así, no me dejaban llevar nada prestado, lo devuelve, después se daña, no lo cobra más. Exactamente. Pero mira que después con el tiempo cambié. A mí me gustan son las cosas raras. Y para a veces dar con cosas raras, toca buscar muy bien. Toca buscar muy bien en. Y a veces de segunda. Segunda. Mano. Bueno, pues ahí está la pregunta del día de hoy. Uf. Anunciaron. Oye, qué locura. Anunciaron My Chemical Romance en Bogotá. No lo pensé.